¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hola, buenas tardes, edición número 16 de Notas en 35 milímetros. Feliz Año Nuevo Mapuche y con el gentil auspicio de Cocholwe. Y con la compañía de Alex Letelier. Alex Letelier de el del ciclo OVNI, nuestro invitado alien. Claro. Esta tarde tenemos varios temas. Sí, yo quería partir por los obituarios hoy día, fíjate. No es agradable decir obituarios, pero la gente se muere. Eso. Ayer mi papá decía, no es cansado ver el obituario. Y lo que pasa es que yo creo que una muerte es más sensible que la otra. Voy a partir por la más sensible, que es Laura Antonelli. Ah, lo mismo. Que se encargó de darle calor a las noches de muchos adolescentes en los años 70 y comienzo de los 80. Una actriz. ¿Pero será como vieja en los 80 ya? No creáis. Bueno, ya. O sea, claro, su carrera desde los años 70, básicamente. En los 80 estaba haciendo cine más dramático recuerdo ninguna película de ella. Hay un clásico que es Malicia. Ah, Malicia. Y antes hablamos de otra señora. Películas políticamente incorrectas ahora, no se podría dar. Porque era niño chico y un adolescente, claro. Es como otra con Silvia Cristel, que hay también, Lecciones Privadas, que también es de iniciación sexual de adolescente. Yo estaba con el Invisit con el Andrew McCarthy. Ah, también. Pero clase. Bueno, ahí Andy McCarthy ya era más adulto. No, estaba en el colegio todavía. Es que estos son niños de 13 años, pues. Yes. Ah, no, oiga. Son... Oiga, ¿y cómo se llama la otra que hablamos de antes, la otra señora? ¿La otra señora? ¿Edwidge Fenech? No, ahora está de otra más. Hay tanta allí. Entonces me confundí. Te confundiste. Ya, pero bueno, ella murió esta semana, Laura Antonelli. También murió James Horner, el compositor de bandas sonoras de películas tremendamente conocidas como Avatar, Corazón Valiente, ¿el apellido? Aliens, ¿qué sincrónico Titanic, su apellido? Titanic, y últimamente también va a ser casi póstuma Los 33, la película basada en Los Mineros. Sí. Yo vi una película esta semana que la música era nada. ¿Tuviste? ¿Cuál fue la película que viste? Porque vamos a hablar de esa. Yo también vi otra película, se supone que lo que vimos. Nuestro invitado también iba a ver una de esas películas, pero no la vio nada. Así que vamos a hablar de algo que lo trajimos también, porque es para conversar con nosotros de películas y también de lo que se viene. Pero en sus ciclos de cine. ¿Seguimos pauta? ¿Qué vamos a hacer? Sigamos pauta. Pero partamos de... O sea, podemos decir lo que vimos y después comentamos, yo creo. Ah, bueno. ¿Tú qué viste? Yo vi una película que yo no sé si va a llegar a los cines o si la habrán dado en algún ciclo, que la semana pasada hablé un poco de esa película, que es Jauja. Ah, sí. Que una película argentino, no sé si danesa, norteamericana, o actual Viggo Mortensen, que también lo produce y está hablada en danés y en argentino. Bonito. Sí, es una película. Bueno, ahí vamos a hablar de la película. ¿Tú viste? Yo vi Jurassic Park, Mundo Jurásico. Mundo Jurásico. Me corrige. Sí, súper entretenida, una película de matiné, la fui a ver con mi papá y nos tocó ver en esa sala que es como de living. Ah, que tú la viste en 3D. La vi en 3D, quería verla en 3D porque... ¿Qué más? Poderoso eso, yo nunca he visto una película en 3D. Ah, pero es barato. Aparte de esos lentes que uno sería en las últimas noches. Hay una oferta que tú te inscribes, te haces socio del Cinemark y te abratan dos lucas la cada. Pero Cinemark no nos auspicia, así que no hablar de Cinemark. No meta goles. No, pero sabes tú que era entretenida la película. Me reí harto. Es bien buen mozo el galán, pero la que se lleva, para mi gusto, la más divertida, es la chica, la protagonista. La Dallas Bryce Howard, que es hija de... De Ron Howard. Sí, que a su vez es amigo del George Lucas, del Steven Spielberg. Ron Howard, yo lo recuerdo cuando actuaba en American Graffiti. American Graffiti. Qué linda película. ¿Y cómo se llama esta otra serie, El Fonz? Los días felices, sí. Los años felices. Casi nunca esa vi, serie? Sí. Yo no, yo la veía. Sí. Se llama años felices, sí. Bueno, la chica es muy divertida, tiene unas reacciones muy cómicas y para mí lo mejorcito es la actuación. Ahora, no te aburres de la película, te ríes harto, es una historia livianita, es un Tarzán de los años del siglo XXI. Sí, además que esas son películas para verlas en 3D. Claro. Están hechas para eso, son películas de, como tú decías, de matiné. Interesante que yo con nuestro padre. Es que él nunca había visto 3D, pues yo quería que viera en 3D y... ¿Y cambia? la cosa. Sí, pues cambia. Por ejemplo, yo he visto todos los Hobbit en 3D y en High Definition. Y realmente es bonito. Es bonito porque, wow, bueno, es como un juguete nuevo. Po. Es como, sí, ver una tele en color en vez de una tele en blanco y negro, plana. Por ejemplo, cuando salen... Me acuerdo cuando la primera vez que vimos dibujos que vimos 3D fue esa con los Minions. Y era muy simpática. Ah, era favorito. Porque los monitos corrían hacia ti. De repente yo miro a mi sobrinito, donde era chico, y estaba así, agarrando los monos. Pero estoy que vino para el lado y estaban toda la gente, incluso adultos, tratando de tomar los monos. Era una cosa como instintiva. Y ahora no era tanto los efectos como que te venían hacia ti los monos, como en otras películas. Ahora era como que se veía mucho más real. Incluso hay una imagen holográfica y las personas pasan por entre medio y se ve muy bien. Yo no creo que tenga que ver con la calidad de la película como historia o como cine, pero sí como juguete tecnológico es bonito. Yo leí críticas buenas de la película, que es entretenido. Una película efectiva, sí, así como que sí, funciona, cumple, tiene una historia que se sostiene. Y queda para pie para una segunda, tercera, cuarta, quinta, claro, parte. Claro, para una nueva trilogía. Sí, y... Pues digo, por ahí googleé y vi que la música era una de las más fomes del último tiempo. No tiene nada novedad. Yo bajé a banda sonora. A mí la verdad es que las bandas sonoras de películas... A mí me encantan. La música incidental no es una cosa que me entusiasme mucho. Son muy pocas las que me... La verdad que no se nota mucho la música. Y bueno, antes de seguir con la película, hay una cosa que es importante. Yo me acuerdo haber visto hace un par de años una película de Scorsese, Hugo, que la hizo en tercera dimensión y es preciosa. Es como mirar un libro bonito, con hartas imágenes, que tiene una forma nueva de ver imágenes, pero no es que te cambie la calidad de la película, sino que... Ahora, hay tú que has visto esas películas, yo no he visto ninguna antes de igual que Alex. ¿Y por qué? Porque... ¿No te gusta? Porque hay gente que no las ve por principio, tengo amigos que no las ve por principio, ¿de verdad? Así como fundamentalismo cinematográfico. Yo tengo amigos que no las ven. Celuloide, todo eso. Sí, yo tengo amigos que no ven películas en 3D. No, fíjate, lo que pasa es que siempre me pasa que... Cuando las voy a ir a ver, ya las han sacado o están en las salas de 2D. Ah, claro. Voy, a pesar de que hacemos programas de cine, yo re poco al cine, veo más bien, pesquiso películas y las veo en casa la mayor parte de las veces. A mí me gustaba más, sí, pues cine en su casa. Las dos últimas que he visto en el cine han sido Interestelar. ¿Y vimos El Club? Mad Max. Bueno, de hecho, yo quería que mi papá viera esa, Mad Max, porque encuentro que es mejor película. Y los efectos 3D también habían sido bonitos. Pero ya no está, pues. No, de hecho Mad Max está postulando ya para la mejor película del año. O sea, está muy buena película. Yo veía una lista en la Rolling Stone que el crítico de cine es un tipo, podríamos decir, serio como crítico. ¿Hay gente seria criticando películas? En Rolling Stone, sí. Acá en Concepción parece que no mucho. Fíjate que él la tenía con la mejor película del año, digamos. A mí me mató Mad Max, de verdad. Le vamos a picar aquí al Alex todavía. Para no que la vaya visto, antes. Para que vaya antes de que la saquen. Entonces, la verdad es que vale la pena. ¿La sacaron verla. Ya? Yo no la vi en ninguna parte. Parece que todavía estaba. Oye, todo esto me acordaste de que... voy a hacer un no sé si un mea culpa. La semana pasada se estrenó una película chilena que no mencionamos acá. ¿Más para la estrella? No sé si habrá gente interesada en verla. Que se mejor llama que no. Desastres Naturales, de Bernardo Quesney. Que es una historia de una profesora. Sí, está como para agarrarse del conflicto educacional. Pero la verdad es que yo vi las fotos de la película. Leí una crítica, la de Antonio Martínez. Y Antonio Martínez parece un tipo serio como crítico, aunque de repente medio chacotero. Y no me tincó mucho, ¿eh? Es con la Anita Reeves. Pero veo las fotos de cómo está caracterizada la profe y me dan ganas de arrancar. No, mejor no la vea ahí. Si el imaginario de la gente ve hacia las profesoras y profesoras, es peligrosa la cosa, fíjate, porque es un esperpento. Y me acordé de eso, de otra película, Profesores, que es una película mucho más pequeña, que yo he visto fragmentos, que es de Pablo Cerda. Este actor que ha trabajado con Fuguet y en telenovelas también, que es protagonista de música campesina de ¿sí? Fuguet. Y Pablo Cerda hace esta película de un profesor de educación física del liceo, que un Guataca, como entrando a los 30 años, él, que es galán en las telenovelas, engordó no sé cuántos kilos para la película y se ve realmente gordito. Y es un tipo que está más o menos abandonado de sí mismo y que yo creo que da más cuenta de repente de algunas situaciones que ocurren en cualquier ámbito laboral, ¿no? Pero me parece que esa película vale la pena ver, quizás. Esta otra me dejó con la duda de puro ver las fotos. Ella es buena actriz, Anita Reeves, pero no me tinca. O sea, bueno, uno tiene interés ahí también, uno es profe y a esta altura está como esa perpéntica Anita Reeves, pero la verdad que siempre nos muestran tan decadente. Sí, y también nuestras películas somos los héroes, los dictores por lo general. Bueno, recién conversábamos antes de entrar acá con Alex que el spin-off que están haciendo de The Walking Dead, de la serie de televisión, los protagonistas son dos profesores. Ah, Así que a ver si se dignifica la profesión docente con los zombies. Con los zombies. Bueno, tenemos algunos zombies también en la sala y los directivos. Y algunos colegas también. Hay zombies en todos lados. Sí. No están invadiendo. Bueno, volvamos a la... Yo quería decir algo más de la película, pero se me olvidó. No. Quería decir algo más de... ¿Cómo se llama? De los actores de Mundo Jurásico. Está Chris Pratt. Yo no me acordaba que es el que actúa como protagonista en... Guardianes de la Galaxia. Oye, qué buena esa película, por lo demás. Sí, es entretenidísima. Sí. Y es muy simpático el personaje, pero le falta algo como carisma. Porque tú tratas de ser un Indiana Jones, pero no es Harrison Ford, entonces. Pero es simpático, es divertido, hasta la guerra de los sexos con la otra niña, qué sé yo. Como, insisto, le hace muy bien contraparte al papel de la chica, que es muy cómica. Yo me reí mucho con ella. Y salen dos niños... que van de paseo, son sobrinos de la protagonista, Claire, y van de paseo a la isla. No se supone que nunca pasan nada malo, está todo controlado, pero no es así. Y hay milicos malos y todas esas cosas. Milicos malos hay siempre. Sí, por eso. ¿Pero está ligada con las anteriores de Jurassic Park o no? Sí, ¿o no pues, por ejemplo, el doctor, el dueño a cargo, es heredero, digamos, moral de... Ay, ¿cómo se llama el viejito? Se me olvidó el nombre. Me lo sabía. Era Sir Richard Attenborough. Sí, pues el actor me acuerdo. Oye, muy bien. Estamos en tiempo del bloque. Ya, entonces para terminar, digo que la vayan a ver, que es muy entretenida y... Pero podemos volver después a la película. Ah, no sé. Pero mira, para que no te enojes, como no te gustó la música de la película, yo sabía eso, así que elegí una canción de dinosaurios para poner acá. ¿Barney? No, traje el dinosaurio de Charlie García. Que es una... Me encanta. Una muy buena canción. Y a lo mejor tiene que ver eso con los milicos malos que aparecen en la película también, ¿eh? Y con los que hubo por acá. Y todavía hay. Y los poderes fácticos que siguen existiendo. Claro. Así que vámonos con los dinosaurios, Charlie García, y luego volvemos a hablar de Jauja. Ya, pero yo no la he visto, así que hablarás tú. Yo tampoco. Bueno, se las contaré. Thank you. Eso que sonó fue una cocholwe a nuestros auspiciadores. ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Sepa? Esta es una stout. Ah, es un ruido. Una cerveza de invierno, la stout. La stout tiene la gracia que se puede tomar con temperatura ambiente. Y en los barcos los manían tomaban tibia. De ahí viene mezclado con ron y ese es el grog, lo que los dejaba groggy. Oye, y la cosa esa que estamos otro día, que tan rica, golden algo, ¿cómo se llama? Era exquisita. No recuerdo cuál. Escuchó que tiene tres variedades, ¿no? Cuatro variedades. Yo recuerdo la Indian Pale Ale. Deliciosa. American Indian Pale Ale, que es muy buena. Tiene lager, etcétera. Bueno, pero ¿tú sabes lo que es Jauja? El paraíso. Es como la tierra de donde están los dulces y donde todo es fácil, no hay que trabajar. Claro, Jauja era un mito, de así como todos estos mitos que había sobre América, de que había lugares que eran de riqueza, o sea, y César, abundancia. El Dorado. El Perú, el Paititi, el Brasil, eran estos lugares míticos. Jauja, una película que se llama así, por eso Lugares Míticos, pero está ambientada no en la conquista española, sino en lo que podría ser la conquista interna, o sea... La expansión de los criollos por el territorio. Y en el caso este de Argentina, lo que se llamó la Guerra del Desierto, y que aquí se llamó, con unas comillas muy grandes, le voy a poner, la pacificación de la Araucanía. O sea, terrible. Es como el oeste. Que es la expansión, la expansión de los blancos, de los criollos en este caso. Es una película de, en términos estéticos, la encontré tremendamente linda. Es una película con un ritmo tremendamente pausado, y leía acerca del realizador, y es Lisandro Alonso. Ah. Es un director muy joven, tiene 40 años. Digo muy joven porque las películas empezó a hacerlas muy joven. ¿Eh? Y todas esas películas, tiene como 4 o 5 películas. Argentino. El otro día leía, sí, han sido exhibidas en Cannes. Mira. Tiene del 2001 La Libertad, 2004 Los Muertos, 2006 Fantasma, 2008 Liverpool y 2014 Jauja. No he visto ninguna. Yo solamente he visto Jauja. Decían las críticas que leí que en esta película tenía una cámara que era como más móvil que las anteriores. Y la verdad es que son puros planos fijos. Sí, me recuerdo haber leído algo de Los Muertos, son no sé en planos qué. Planos fijos en donde la acción transcurre dentro del plano, incluso lejanamente. Es un uso del paisaje que a mí me maravilló. Tiene, como te digo, ese ritmo que es tremendamente pegado. ¿Y la música? No tiene. La banda sonora son los sonidos del ambiente. Yeah. Canto de pájaros, sonidos del agua, el viento en las hojas. O sea, una película tremendamente contemplativa. ¿Y dura? Dura. No recuerdo cuánto dura, unas 2 horas, un poco más. Pero no se hace pesada. Yo creo que depende del espectador, fíjate. Sí. Fíjate. Yo antes conversaba con Alex acerca de Stalker. Stalker es una película que tiene ese ritmo también, incluso yo diría que Stalker tiene mucho más acción en el uso de la cámara que Jauja. Ah, la cámara, pero lo sé. No es una película, es una película que tiene cierta densidad, incluso yo he ido viendo ahí, algunos autores la ponen dentro de lo que sea el cine fantástico, y de hecho, bueno, hay que verla porque es de esas películas que te dejan al final con una gran pregunta, así como un final que... Es fantástico, pero no como Subiela, que me carga. No, es que Subiela es así como... Pablo Coelho. Va a sonar feo, así como Pablo Coelho o como un Ricardo Arjona. aunque debo reconocer que Hombre de Onda Sudeste, cuando la vi... A mí me gusta todavía. Me gustó mucho. Y ver una vez primero la Oscuro Corazón, pero después se pone repetitivo, esa cuando de las reencarnaciones... No, es que yo no vi, al final no vi otras de Subiela. Pero el Hombre de Sudeste aún me gusta. La música de la película, en realidad hay un par de escenas con música, y la música es compuesta por Viggo Mortensen. Mira. Que protagoniza y también coproduce y produce, financia, y por Buckethead, que es un guitarrista vanguardia norteamericano que habitualmente actúa enmascarado y con un balde en la cabeza. Yo tenía bajé una por música. Por eso es Buckethead. Sí. La música igual, también es una música bellísima, o sea, y va muy bien con las imágenes. Sí. Está hablada en español. Está hablada algunas partes en castellano, porque la historia es de un capitán danés contratado por el gobierno argentino, digamos, en este proceso. No hay escenas bélicas, ¿eh? Que va con una patrulla de soldados argentinos y con su hija. Su hija es adolescente y en algún momento se fuga con uno de los soldados que es muy jovencito. El soldado se llama Corto. Sí, como Corto Maltés. ¿Ah? Y hay como también hay algunos guiños a Hugo Pratt y estas historias de Corto Maltés que en un comienzo son muy concretas y que se van poniendo cada vez más, sí, más elaboradas y oníricas. Y es lo que pasa también con la película. ¿Ah? La película también va tomando ribete onírico a medida que va avanzando. Quizás es como esta película de Herzog, cuando van a Perú. ¿El Cobra Verde? No. ¿O el...? Sale Kinski. Sí, bueno, es que son tres con Kinski. Po. Claro. Es la segunda, la de la ópera de Manao, está a Fitzcarraldo. No. Sí, está ambientada en la época de la conquista española, cuando... Ah, Aguirre. Aguirre era de Dios. Llamó a la harto de Aguirre. Sí. No me podía acordar del apellido. No, fíjate, o sea, lo que pasa es que Herzog es un cineasta mucho más, yo diría, mucho más físico. Excesivo. Y es mucho más físico. Pero en el término como del viaje. De lo onírico. Claro, que a medida que van avanzando, van sucediendo diferentes escenas. Yo la hice, pero yo creo que no. Yo diría que no, fíjate, porque acá lo que pasa es que acá la película, ya al primer tercio o antes, ya te tiene un estado de ensoñación. Y es básicamente por el ritmo que tiene el uso de la cámara. Además que la hace con esos espacios tan amplios como claustrofóbica, porque está filmada y presentada en 4/3, o sea, el formato de una pantalla de televisor, de televisor tradicional, no los de ahora de HD. E incluso está enmarcada la película, tiene un marco con las esquinas curvas. Entonces es como estar viendo una antigua fotografía, tiene un muy buen uso del color, el director de fotografía, un colaborador tradicional y habitual de Aki Kaurismäki, el cineasta finlandés, sí. Entonces tiene sus méritos la película, tiene sus virtudes. ¿Y tiene también defecto? Que lo dices así como. Lo que pasa es que no sé si la película aguantará una segunda visión. Yo creo que sí, yo la quiero repetir. Bueno, con Viggo Mortensen yo la vería. Pero no es una película fácil. O sea, quizá alguien se puede fascinar con la película. A mí me fascinó todo el rato que la vi. Pero tú dices que no hay escenas bélicas, pero se entiende la masacre que se va viviendo. Se entiende la masacre, hay un tratamiento despectivo de los indígenas. Hacia los indígenas, los cabezas de coco le llaman ellos. Aparecen en un momento un par de indígenas. Está la búsqueda de una especie de general o teniente o soldado que anda fugado, así me da la impresión parecido a lo que era Kurtz en Apocalipsis Ahora. Pero, es una película de viaje, ¿eh? Pero el renegado, incluso el renegado es una figura, es un, o sea, un tópico en la novela, en los libros argentinos. Ya tenemos al Inodoro, ¿cómo se llama? Inodoro Pereira, el renegado. El renegado, y tenemos los cuentos de. Sí, pero eso sí, están los cuentos de Borges. Es que la gracia de la película es que te a lo mejor exige también conocimiento de eso para poder cacharla mejor. Es que la disfrutarías más conociendo. Claro, que conociendo eso. Ahora uno tiene el conocimiento de la literatura. Yo la veía y recordaba sobre Héroe y Tumba, sí, y las narraciones de cuando van con el cadáver del general, ¿no? Aquí no aparece nada de eso en todo caso, pero es la pampa. Los poemas de Borges sobre su abuelo muerto. Hay unos diálogos y monólogos que también son. Yo creo que me va a gustar. Sí, fíjate que la película es una muy buena película. Yo creo que hay que darle su oportunidad. Ojalá llegara a los cines, ojalá pudiera. Es que en cine disfrutas más todas esas imágenes. Aun cuando la pantalla está recortada. Pero también es un juego que hace el director, fíjate, Lisandro Alonso. 40 años tiene. Para mostrar que es algo como antiguo. Como... Es que sí, hace toda una visión cosa... también sesgada y limitada la que tenemos de ese proceso. Yo creo que entra todo eso en juego. O sea, tiene mucho, hay mucha polisemia en el uso que tiene el espacio de la cámara, la disposición de los actores. Yo echo de menos una película sobre eso acá en Chile, una buena película sobre eso. Y de verdad que hay tanto tema. ¿Será muy caro hacerla? ¿O no venderá? ¿Qué será? Yo no lo sé, fíjate. Hay un par de películas que no hemos visto, tal Catorio Feliz, pero está basada en La Conquista. No, pero no. Está esta otra Archipiélago, que está basada también en El Exterminio de los Ona. Está esta que era muy mala, de Miguel Littín. Pues la convierten en películas de aventura, en películas de tránsito. Sí. Pero que me gustó harto, como ambientada en algún periodo chileno, es Caliche Sangriento. Ah, de sí. Elvio Soto. Esa no la he visto nunca, fíjate. Ricardo Soto. ¿Y el papá Ricardo Soto, Elvio Soto? Sí. Era doctor. Era pediatra. Oye, pero yo. Estamos en el tiempo. Ya nos pilla hoy día el tiempo. Sí, estamos buenos para hablar. La culpa es del Alex. Ale, Ale, no, es que Ale lo tenemos reservado para lo que viene ahora, ¿eh? Entonces, pero ahora ya. Para cambiar el. Falta más cochol, güey, dices por acá. No, ahí me queda todavía. Para cambiar el chip, cambiar el canal, pongamos la música, uno de los temas que aparece en la película, esta jauja. Como te decía, está compuesta por Viggo Mortensen y por el Buckethead. El tema se llama Sunrise y es de un disco que vienen, las canciones son puros momentos del día. Sunrise. Sí, y aquí trae dos canciones. La otra no me acuerdo cómo se llama, Moon o algo, es de la luna de la noche. Las dos músicas son preciosas. Así que dejemos este tema y volvemos después y ahí sí vamos a conversar, ya vamos a dejar que Alex hable más de su nuevo ciclo. Vuelta en Notas en 35 milímetros con nuestro invitado Alex Letelier, que hace ¿cuánto tiempo lleva? Como 2 años haciendo ciclos de cine. No. Ahora yo creo que se cumple el año. Ah, recién un año. Ya hay 37 películas. 37 con la de 37 semanas. Hoy. Con la de hoy. Sí. Que es Búfalo 66. Búfalo 66 de Vincent Gallo. la magia de las redes sociales, como que estoy allá y estoy acá a la vez. Sí, no nosotros super ya estamos comunicando que grabamos el día miércoles, porque llegamos tarde a los fallecimientos. El otro día se murió el día jueves el Christopher Lee y lo tuvimos que aclarar la semana siguiente, entonces para que no crean que no estamos enterados, sino que grabamos el día antes. Bueno, ¿y qué se viene ahora, Alex? ¿Qué tenemos para el próximo ciclo? Porque esta, el Búfalo 66 era la última del ciclo romántico. Claro, y ahora viene julio con el ciclo de cine drama o dramático. Cine dramático. ¿Y van a estar las películas que va a dar o no? Las voy a mencionar. Vamos a partir con Funny Games. Yo nunca sabía si Michael Haneke. Michael Haneke, Michael porque es alemán. Sí. Ya, Michael Haneke. Tú me contaste el otro día que tenía una como un remake. ¿Po? Sí, o sea. Era la misma en realidad. Que es la misma, director. Pero un remake hecho por el mismo. En la misma onda que tenía Hitchcock. Hitchcock hacía las películas en Inglaterra. Muchas las hizo en los años 30, después las hizo de nuevo en Estados Unidos en los años 50. Sí, yo no estaba enterado de eso. Pero la que voy a dar es la primera. La original, la austriaca. Claro, la austriaca. Sí, fíjate que la segunda la hace con los mismos planos, el mismo guión, no le cambia nada excepto los actores y las locaciones. Pero las locaciones incluso trata de replicar lo más posible. Igual estuve viendo imágenes, bueno, para no contar más, pero en la película sale un niño y creo que el niño de la primera es mucho más impactante que el niño gringo. Ya. Pero bueno, partimos con Funny Games, seguimos con Brailless. De Jean-Luc Godard, o esa sin es About de Souffle. O sea, sin aliento. Sin aliento, claro. Que ya por ver también tiene un remake. Tiene un remake. De hecho, la que viene después también tiene un remake. ¿Cuál? Old Boy. Claro. ¿Cuál es Old Boy? ¿Cuál es Old Boy? Old Boy es una película de coreana. Se me olvidó el nombre. Ah, sí, la vi. De Chang-wook Park. Claro, hicieron un remake el 2012, creo. Una gringa. ¿Quién actúa? ¿Nicolas Cage? No. ¡Ah, ya sé por qué Nicolas Cage hace tan malas películas! Poco me tinca. Te voy a interrumpir un poquito, Alex, para contar por qué Nicolas Cage hace tanta lesera. ¿Por qué? Se gastó, se farrió toda la plata, pero no la gastó en películas ni nada, se la gastó en farras. En farras. Pero hay hartos farreros que actúan. Pero, sí, pero él hace cualquier cosa porque debe millones al fisco, a particulares, está súper endeudado. ¿Y cómo Michael Chin? Sí, Michael Chin es otra Charlie cosa. Charlie Chin. Claro. Michael Chin es el otro. ¿El papá o no? No. No, ese es Martin Chin. Martin. No, pero sabes que el otro día leí una historia de la gente que ha despilfarrado dinero y estaba, bueno, es su tío, que pero por película, y este otro que por carretero. Una vergüenza. Mira, ahí está. Bueno, Old Boy. El claro. Remake norteamericano, yo no me acuerdo quién lo dirige ni quién actúa. No me tinca nada. Se me ocurre que es como El Transportador. Ese estilo. También las vi cuando ando en bus, veo esas películas. En los buses dan harto El Transportador. Con el Jason Statham. Claro, como ese estilo de actor. Viene Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ay, qué cosa más linda. O Furio. Furio. De Nagisa Oshima. Es una película hermosa, hermosa. Esa película la vimos en el cine nosotros. La vimos en el cine, yo la vi de nuevo en video. El año, Bienaventurados. El año de estreno. Hermosa, y la música tan linda. Y bueno, y las actuaciones de los dos. De Ruichi Sakamoto. El de David Bowie. Y actúa igual, en la película también. Claro, pero hay tres actorazos ahí, pues, en esa película. Hay cuatro. A ver, yo me acuerdo de tres. Ah, sí, cuatro con el otro. Gitano. Pues. El japonés. Takeshi Kitano, que aparece solamente como Takeshi. Sí. No parece que un apellido. Takeshi. David Bowie, el Ricky. Ruichi Sakamoto. Y un inglés. Tom Conti. Muy bueno. No, esta película es... Tiene un reparto que es muy bueno. Bueno, Nagisa Oshima está para darle también un ciclo, ¿no? El año pasado vi una de Nagisa Oshima. El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima, ¿no? Goato y el Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos, el Imperio de las Pasiones. Y no recuerdo si hay una tercera más de esta... Creo que tiene dos. O son dos las que son clásicos de cine erótico, que es muy terrible por lo demás. Sí, no son dolorosas. No son películas fáciles de Oshima. Pero lo vimos el año pasado en el ciclo de cine erótico. Qué bonito. Pero Furio, una oportunidad de verla, véanla. Así que tienen que ir. Sí, no, con Furio. Y terminamos con Son of Babylon. Esta es de un egipcio que se llama Mohamed al-Daraji. Ya, esa como para que... dar otro aire ya que sí, no, harto europeo, poco, harto sí. japonés y tenía medio abandonado a Oriente Medio Oriente. Y Sudamérica como que no. No ha tocado eso aún. Sí. Da poquito, tienes pero tiempo. Son of Babylon es una historia casi verídica de la, no sé si liberación o invasión estadounidense de Irak. Y se basa en la historia de un niño que busca a su papá, que era miembro de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Ya. Yeah. Y la historia es una historia de viaje, que viaja con la abuela por todo Irak buscando a su papá. Bueno, el cine del Medio Oriente acá se ve muy poco. Hay buenas cosas, yo he visto unas películas iraquíes muy bonitas. Harto paisaje, bueno, harto ambiente iraquí. El cine iraní también tiene su buena crítica, ¿no? A Bahar Yastami. Sí. ¿Por qué se ve más de Irak que de Irán? ¿Ah? Yo he visto más de Irak. No, hay más cine iraní que... Sí, pero yo he visto... me tocaba ver... Sí, pues, pero acá... De Irán tiene... Aparte de Karostami, hay otros autores más. Pero aquí llegan... Casualmente yo he visto más de Irak. Sí. Así, en casa de amigos. Yo no he visto nada de eso. La otra vez vi una película palestina que tenía buena crítica y la verdad es que no era muy buena. Persepolis, como la más conocida. De animación. Ay, no me gustó, ni siquiera la terminé de ver. Quedé intrigado. Fíjate que ayer estaba conversando con un amigo por Facebook, con el Tito, que vive en Viña, y el Tito está, igual que yo, es pegado con Blade Runner. Ah, top. Entonces, de pronto asomó la cosa de la secuela de Blade Runner, que va a dirigir Denis Villeneuve. Entonces me preguntó al Tito si yo conocía al director. Yo le conté que había visto Enemy, esta que está basada en la novela de Saramago. La otra vez comentamos, él tiene nombre duplicado. Y hay una película, fíjate, me puse a buscar de él para informarle al Tito y ver qué películas están disponibles en la red, y hay una que se llama Incendios, que es la historia de unos chicos que tienen que ir a buscar al Líbano a su madre que no conocen. No conozco esa película. Y es una película que estuvo postulando al Oscar y todo eso, ¿no? El Oscar nunca mucha garantía, pero parece que las películas extranjeras de repente como que atina con... Igual dentro de las películas extranjeras como que hay de repente buenas películas, sí. Más que las gringas que postulan al Oscar. Bueno, es que el gusto de los gringos es tan distinto al nuestro, sí. Pero cuando son películas extranjeras como que es más universal el la gusto. La cosa es que encontré la película, así que la vamos a ver. Tarea para la casa. Tarea para la casa, para Alex también, a ver si... Comenzamos en algún momento. Tamparo, Alex. Tamparo no ve película, no vio Jauja, no. No, es que no vi la que me recomendaron. No está haciendo las tareas. Otras. No, otra, Nakier, que Jauja. Yeah. Otra onda. Pero bueno, contarle eso del ciclo que lo hacemos todos los jueves a las 7 en Casa 916. Igual que el año pasado, seguimos en el mismo lugar. Y eso, y la entrada tiene un costo de $500. La otra vez te preguntamos cuánta gente va por promedio por película, ¿o no? No me acuerdo. Sí, pero van como unas 15, como que varía. Es genial lo que estáis haciendo. Pero lo bueno es que se armó un grupo que va constantemente. Eso es bonito. Sí, como que se ha ido sumando más gente que lleva como los amigos, el pololo, qué sé yo. Y he tenido buenas críticas de las películas, le han gustado bastante. Sí, es una buena cosa, porque está recuperando cine que ya no se ve mucho porque ya está fuera de las salas. Hay películas que... Yo estaba... Miraba la cartelera, por ejemplo, y hay una película que ha tenido muy buena crítica, una película de los hermanos Dardenne, que son belgas y que tienen siempre muy buena crítica, en general. Y que trabajan siempre temas que tienen que ver así como con cuestiones sociales. Y hay una película ahora que la primera que hacen con una estrella de cine, que es la Marion Cotillard. ¿Ya? La película se llama Dos días y una noche. Ah, sí, vi la sinopsis. De una mujer que, no recuerdo si es que pide una licencia médica o alguna cosa, pero resulta que o la van a echar, y si no la echan, los trabajadores que trabajan con ella, los compañeros de trabajo, pierden un bono de no sé cuántos euros. Entonces ella tiene dos días y una noche para convencerlos. ¿A los compañeros? De que renuncien al bono para que ella pueda mantenerse en el trabajo. Entonces, qué infame. El tema es súper infame. ¿Pero repetido en el cine europeo? ¿Hay una inglesa con el mismo tema? Bueno, estaba recordando una Recursos similar. Humanos es una... ¿Esta chilena? No, Recursos Humanos, una película francesa también. ¿Y esa donde trabaja el Nieco? ¿Qué parece? Ah, La Oficina. La Oficina. O El Paseo, una cosa así. Sí, El Paseo de fin de la Oficina. Ya, ¿no? Pero película inglesa y muy parecida con el... Sí, los gringos no tocan muchos temas sociales en sus películas o no se conocen. Yo creo que una creo cosa que no se es que están dentro del circuito quizás de Sundance o del cine independiente. Claro. Lo que pasa es que llega lo que quiere... Bueno, de hecho esta película con la Marion Cotillard de los hermanos Dardenne no está en la cartelera de acá de las multisalas, pero sí está en Las Condes, en el Alto Las Condes y en Ñuñoa, en esas multisalas en Santiago. en dos, de hecho está solamente en dos salas y acá no está. Bueno, nuestro control acá me avisa que también estamos en el tiempo, así que mientras degustamos una rica cocholue, vámonos con el tema central de Furio, que además una solicitud de Alex. Sí, del invitado. Igual, del invitado, sumo. Que en esta es la versión cantada por David Sylvian con Richie Sakamoto de Forbidden Colors, Colores Prohibidos, que es parte de música incidental, pero acá la verdad es que está aparece los créditos finales en la película. Mm. Y es una muy, muy linda canción. Forbidden Colors de David Sylvian, Richie Sakamoto de Furio, o Merry Christmas, Mr. Lawrence. Change of estamos revisando lo que viene esta semana. Lo que viene esta semana, sí. Bueno, ya estamos en el bloque final de No tanto, hasta 5 milímetros. Oh, mira, está Poltergeist. Está Poltergeist, el remake. Clásicos. Un clásico. ¿A un remake? Sí, sí. Oh. Pues, no están los clásicos. Yo pensé que eran los clásicos. No. Es la, sí, pues la versión nueva, se estrena. La dirige ahora Jill Keenan. Con Sam Rockwell, Rosemary Beach, Kenneth Clemens, Rincola. Yo vi la original en la original, el cine yo también. Plaza, Lale la Pera. La original tenía toda su gracia porque... Sí. La primera vez que se mostraba mal igual. ¿Tienes datos de la película, Alex? De Poltergeist yo original. Yo la vi cuando la daban en la tele. Pero la maldición de Poltergeist. ¿No conoce nada la maldición de Poltergeist? No sé si estaremos hablando de la misma. ¿La de la tele? Pero que hay una maldición con los actores de la película. Claro. Que pensé que me estáis hablando de otra película que se llama La maldición de Poltergeist. Pero también hay una secuela a Poltergeist. Sí, hay una Poltergeist 2, no me acuerdo si hay una 3. Yo me acuerdo la primera es dirigida por Tobe Hooper. Es una buena película, yo Tobe Hooper es el director de otro clásico, el terror de cine gore, que es La masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, que es la primera película de asesinos seriales enmascarados y con instrumento, en este caso una motosierra. Y que una película, además, que causó mucha polémica porque era tremendamente violenta. Y los pedazos de carne son verdaderos. No es carne, claro, era carne de vacuno o de cerdo, no sé. Yo vi Poltergeist en los 80, mediados, finales, no sé, y la vi con unos amigos chicos en ese tiempo y la verdad que me asusté caleta. Pero tenía cosas divertidas, por ejemplo, la primera vez, o sea, tenía como notorio, así como llamaba atención, que la primera vez que gente normal fumaba marihuana en una película. Era como, ¡guau! Claro, porque es un matrimonio. O sea, una cosa básica de ser norteamericano es que tiene que aparecer una familia, así, para que la película tenga... Sea película gringa. Claro, para que sea película gringa. ¿Cómo se dice? ¿En rompimiento? Y lo otro es que era producida por Steven Spielberg. Sí, él fue, creo que tiene que ver con el guión y todo, por lo menos la idea original. Sí. Y era muy terrorífica, me acuerdo. Yo me asusto con las películas, en todo caso, me compro el cuento. Yo efecto me asusta de la tele, que se encendía y el pero ropero, era chico, po. Bueno, yo era grande ya, pues. Ahora, fíjate que esta versión es dirigida por Jill Keenan. Jill Keenan es más conocido porque dirigió Monster House, La Casa Monstruo, que es una película de animación muy buena. Y una que no recuerdo en castellano cómo se llama, que es La Ciudad de Ember, o Ember Ciudad de la Luz, creo que se llama, que no la conozco. ¿También para niños? No lo sé, fíjate. Me suena como una cosa. Voy a tener que buscarla. Chico. Oye, y... Pero mira, actúan la Saoirse Ronan, Toby Jones y Bill Murray en esta City of Ember. No, ¿Bill Murray? Sí, voy a tener que buscarla. Puro fan de Bill Murray. Ay, me encanta Bill Murray. Y de Toby Jones. ¿Cuál es Toby Jones? Toby Jones es el actor de Capote. Ah, el otro. De la otra Capote. Yo diría que incluso es mejor que la... Infame. Yo diría que es mejor que Capote. Es mejor. Sí, es mejor. Sí, Infamous. Es más, el tema, la forma de narrarlo, mucho más Capote que la otra. La otra es una cuestión así como bestseller. Toby Jones es un muy buen actor. Está actuando ahora en una serie que se llama Woodward Pines, una serie de la producida por el Night Shyamalan. Y protagoniza ahí el Toby Jones. Y también actúa una película que es muy linda, se llama El Velo de Seda, una película que es con la Naomi Watts y el Edward Norton. No recuerdo quién le dirige, una película colonial. Con desierto, ¿no? Cine la colonial, vi. No, en Hong Kong la o en China. Una película muy buena esa. Toby Jones actúa en esta City of Ember, no actúa, por cierto, en Poltergeist. No. En Poltergeist sí actúa un actorazo. Despreciado, secundario. Nicolas Cage. Actúa con Nicolas Cage en la película Matchbox Men de Ridley Scott. ¿Sam Rockwell? Sam Rockwell. Y que habría que verlo, yo recomiendo esa película siempre, en Moon, de Duncan Jones, el hijo de David Bowie. Yo le meto esa película. Moon. Ah, sí, dice la que es muy ¿tú la viste, Alex? Buena, me gustó. Sam Rockwell es un muy buen actor. Sí. Un poco histérico de repente, pero es buen actor. Bueno, pero si el personaje es histérico está bien, pues. Sí, y acá, bueno, esa es Poltergeist. Está, por cierto, en multisalas. Y la que quiero a mí ver... dan ganas de verla. No, a mí me gustaría ver La Dama de Oro, porque me encanta Klimt. La Dama de Oro de Simon Curtis. Sí. Esa está también se estrena esta semana con la Helen Mirren y Ryan Reynolds. Y no recuerdo quién más actúa ahí. No, nombre más gente. Y es una película ya mucho real. Está como dentro del circuito quizás de cinearte tradicional. Sí, el que no es cinearte, mejor, sino que es no como... cinearte, sino que tiene temas que están relacionados con el arte. Yo me acuerdo que también en los 80, a principios de los 90, vi una película con el Campbell Scott, la Julia Roberts, que era, se llamaba Morir de Amor, algo así. Que, ¿sí? Que era un cabro, tenía cáncer, era la enfermera, y el tipo era súper culto, y salía la música de Kenny G, que en ese momento me gustó y después lo odié, y salían las pinturas de Klimt. Precioso. Bueno, en esta película es de una mujer que anda cazando una pintura de Klimt robada por los nazis, que es de ella. Y quizás valga la pena por ver a Helen Mirren, que siempre es una actriz que vale la pena ver, ella. Se estrenó una película chilena que se llama Vacaciones en Familia, con Julio Milostich, La María Izquierdo, Alicia Rodríguez, Felipe Herrera, etcétera. Y María Carmen Arrigorriaga, que estaba en telenovela. Y ya está. ¿Todavía sale en teleserie, po? ¿Sí? Es la que sale en Papá la herida, ¿no? La suegra. Es que yo no veo telenovelas allí. Por Dios, ¿en qué país vive? Un tiempo veía. Pero desde que si tengo... Si no ves fútbol, no ves teleserie, no eres chileno. Desde que tengo afganos, ya no veo telenovelas porque hace ahora paseo perros. Pues entonces, no las veo. O sea, no, a ver el partido hoy día. Si sigue la lluvia, yo creo que podría ver el partido. Miren todos sequitos entrando. Bueno. Vacaciones en Familia, una película chilena, una comedia dirigida por Ricardo Carrasco, que dirigió una película muy entretenida que se llamaba Negocio Redondo. Es una comedia negra. Eso dice la ficha de la película. El padre descendiente de europeos, la madre, el rescoldo de aristocracia difusa. No. Mira, el Alex tiene una risa que yo creo que concuerda. Estamos despreciando la película nosotros. Yo no me convence. Parece que las comedias chilenas, no lo sé. Fíjate, cuando hablábamos Laura Antonelli, antes yo me acordaba del cine picaresco italiano. Simpático, po. Que siempre tiene un sesgo de crítica social detrás. Yo igual, me acuerdo de visto la película. Es pobreza, no es. Una película que se llamaba Virilidad. Y en la película aparece una procesión de la iglesia, tenía toda una banda de pueblo chico italiano, pero había un contexto social, igual que en esta, la vimos juntos esa en la casa, el Quinteto Reverente, Mario Monicelli. ¡Qué buena! Y las otras, los monstruos, y tantas películas buenas, Victoria de Sica, Mario Monicelli. Se trató de hacer algo así, yo creo que el Boris Quercia, con esta Sexo con Amor, no la Red de los Huevones, yo no la vi. Y la del Rumpi, en algún momento, como la esta del Chaquetero Sentimental, el que trataron de hacer una, era muy bueno. Un cine similar a esa picaresca italiana, pero la otra comedia chilena a mí de repente como que no me cuaja mucho. Es que es falsa, porque hay gente que no conoce la realidad, porque este tipo, apuesto que el tipo no es de clase alta. O sea, no sabemos si conoce la realidad. No, la realidad, estoy prejuzgando, pero igual pienso que puede ser por los actores, como yo no creo lo he que... visto tanto. No, que... porque un actor tú lo vi mil veces y el actor es bueno, te va a convencer igual. Pero no importa si el actor es bueno. Eso se llama sesgo, Alex. Yo creo que tiene que ver con que uno los ve en contextos de telenovelas. Y los ve la Rita Farándula, son casi amigos tuyos. Y empieza como a perderle un poco la... No estoy de acuerdo con el respeto, pero... Porque al Ñeco lo he visto en tantas cuestiones, pero cuando el Ñeco actúa yo me quedo... El Alfredo Castro, esto no en teleserie. Sé, pero en esa película del Pepe Maldonado, que ya nadie. No, se pero yo solo la vi. Hay algo allá afuera, la vida, mala. Pero por ejemplo, uno mira a Alfredo Castro donde esté, y claro, las teleseries uno lo mira mucho, total. Pero las películas de Alfredo Castro te convence, pero a medio miedo. Yo vi el otro día seguido el club, y el Tony Manero y el gallo, pero. Genial. Oye, a todo esto, El Bosque de Karadima, tú no la viste no, todavía. No, la quiero ver. La van a dar los lunes, pero no todavía. Y quiero ver también La 11. Bueno, ya cambiamos de tema. Y yo creo, terminando mi ni siquiera es tesis, ni hipótesis, ni nada, yo creo que lo que pasa es que la gente de cine, generalizando, pero no es tan así, muchas veces filman cosas que no conocen. Entonces este quiere filmar de la clase alta. Te apuesto que es clase media. Y los que filman sobre los flaites son gente de clase alta, que no sabe cómo vivimos el resto de los humanos. Excepto que yo lo respeto a pesar de ser hijo de quién es. El Pablo Larraín, que yo encuentro que conoce lo que está hablando. A lo mejor escribe bien nomás. Bueno, pero es que estoy en colegio de cura, o sea, es difícil que no sepa de los curas si estuvo en colegio de cura. Oye, a todo esto, el Oscar para Javier Novoa. El premio Oscar honorario, yo creo que sí. Internado por hemorragia digestiva. Pero parece que, fíjate, que sí, un hombre que tiene problemas de salud. Lo que pasa es que, imagínate, ¿qué ocurre, Gise, cuando tú tienes... una idea de que el mundo funciona de una manera? Él tiene una construcción de que... ¿Tú crees que tiene esa idea? Yo creo que sí. Yo creo que financia su mundo para que funcione. Yo creo que esa gente está convencida de que todo lo que hay acá es de ellos. Ah, sí, claro. Entonces, cuando eso deja de... Hay un atisbo de que no es tan así... Que podría perder algo lo que tiene. Les tiembla el... ¿El piso? Se les desarma todo. Imagínate que la Inception. ¿No? El origen. Así, tu mundo se empieza a plegar... de alguna manera. Yo creo que a esta gente, a esa elite, le ocurre eso de pronto. Yo cuando creo que están tan seguros que no le va a pasar nunca nada, que va a estar asustado hoy día, mañana va a estar impecable. Por eso, o sea, para ellos nunca que le pase este pellizcón que te di a ti, eso para eso no ellos, es imagínate lo que debe ser para alguien no que se siente intocable. Pero sí, vamos a hacer la sección de los Óscares honorarios, yo creo, de aquí para adelante. ¿Eh? Sí, se la está ganando. El premio Frambuesa va a ser para los que dejaron libre a los de la farmacia. Ah, qué horror. Oye, ¿y lo que pasan parte a los colegios que hacen beneficio? Yo les debo millones con mis alumnos. Claro, yo hasta Cruz de Mayo he hecho con mis alumnos, así que imagínate todo lo que les debo. Vamos a hacer programas de actualidad después, porque nos queda todavía... la película francesa de esta semana, Pensar, Sentir y Mostrar en cine, esa película. El martes 30 de junio, Adiós Berthe o El funeral de la abuela, de Bruno Podalides, que es una comedia. Encantadora, ¿verdad? Comedia encantadora, dice la ficha. Yo reviso las fichas de las películas, así que también las fichas que tienen los productores. Un hombre con la vida dividida. Es una película del 2012. Dos amores, dos vidas. A mí me tinca que es como esas comedias que vemos de repente argentinas, ¿no? O italiana. Bueno, está la cosa latina ahí entre medio. Y esa es en pensarse en mostrar el cine. Estamos justo en el tiempo. Ciclo de cine, la misión 38 va a ser, ya Funny lo dijo Games. Alex. Funny Games. Funny Games o Juegos Divertidos, podría ser la traducción. De Michael Haneke, sí. O Michael Haneke. De Michael Haneke, la versión austriaca del año 97. Sí, ¿ya? Y hay que ver a Haneke. Es duro, Haneke. Perdón, a lo mejor voy a hacer una brutalidad, pero ¿también es escritor? No. Google ahí, pero yo tengo un libro de Michael Haneke en la casa. Ah, puede ser. Pero estoy segura, un libro que compré hace mucho tiempo. Lo vamos a buscar después. Porque... Una novela. Bueno, mi memoria es tan... Que no... Eso tenemos. Los lunes cinematográficos, esta semana no tienen programación, parece que feriado, debe ser porque es feriado, porque es 29. Y para cerrar, esta semana del domingo, se estrenó el capítulo 1 de la segunda temporada de True Detective. Y no sé todavía si promete, es distinta a la primera temporada, pero tiene la banda sonora, como siempre, dirigida por Stephen Burnett. Viene bien. Parte los créditos de un tema de Leonard Cohen. Nevermind. Pero yo había puesto ese tema y después me cambié cuando vi anoche el capítulo. Y hay un tema de Nick Cave con Warren Ellis que se llama All the Gold in California, que es buenísimo, y vamos a cerrar con ese, con todo el oro de California, y estamos dejándonos entonces para el próximo jueves seguir conversando de cine y todo aquello que se pueda en una pantalla en donde se vea gente actuando, dirigido por otros. Cuando con luces, humano. Eso, etcétera. Así que agradecemos la presencia de Alex. Gracias. ¿Se haya perdido el Alex? Es que no lo hemos invitado, yo creo que es eso. Bueno, como no es mío el programa, no te puedo invitar. Y también vamos a saludar a nuestro auspiciador Cocholwe. No se ve, ¿verdad? No se ve, pero se escuchó cuando se destapó. La verdad que muy rica la Cocholwe. Sí. Mira, para el partido más rato va a estar buena una Cocholwe. Thank you.